Solución no tenemos ni una, por lo visto. Pero bueno, me preguntan qué voy a decir, qué le voy a decir más. Me he cansado de decirle pedir justicia y bueno, está el defensor que tendrá que hablar también, el que lo defienda a nosotros. Lo que se marcaba ahí en la audiencia es que ustedes todavía desconocen, lo dijo el fiscal, desconocen qué es lo que pasó con su Jonathan, ¿no? Claro, sí, por supuesto, nosotros desconocemos desde el principio, porque no sabemos por qué le hicieron esto, o lo mataron, o en fin, no sé. Hasta ahora no hay una clave, o sea, un fijo que digan, bueno, lo mataron por esto, por aquello, ni tampoco, pero bueno, no sé qué decirte, no entiendo. Ustedes, además de que entienden que estas personas están involucradas, estas personas que eran menores en el momento en que ocurrió el crimen, entienden que también hay otras complicidades que no han sido juzgadas y que, bueno, todavía están pendientes de justicia. Claro, muy bien que dijo el fiscal, ¿no? No está claro todo todavía porque hay adultos, hay menores. Lo que pasa es que de abajo, de principio, fue mal abrajado, que fue la fiscal Ana Benito y el doctor Tabare o Tobare, y bueno, y ahí quedamos mal abrajados, o sea. No entiendo, no sé. ¿Qué decirte? ¿Qué sé yo? Ustedes en su momento han denunciado que también la policía estuvo involucrada, si se quiere, en lo que fue el no hallazgo del cuerpo, bueno, dar vueltas en la investigación. Claro que sí. Principalmente está el jefe que Carrizo, que se tapó todo, encubrió todo, como el médico, el doctor también. Bernel, y bueno, ya hicieron todo ello a su manera. Van a continuar, ahora es el 23 la lectura de la sentencia, ahí va a resolver el Superior Tribunal de Justicia, van a estar presentes también, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Vamos a seguir hasta encontrar, a ver, saber la verdad. Lo que nosotros necesitamos es saber la verdad. Y que la justicia se dedique a buscar la verdad. Nosotros demasiado hemos traído los hechos, porque yo se lo traje a la justicia. Hoy nomás, vos estabas escuchando, justamente por el pibe este que supuestamente que se porta bien, que a esto, que a aquello. Y ahí, trajimos un papel así cuenta de la mano. Y no sé. No sé qué más quiere la justicia. No entiendo. Vilma, como mamá, ¿cómo se lleva la lucha, el dolor, tío? Y ahí, difícil. Pero bueno, tengo que seguir porque tengo tres chicos. Así que, bueno, lo único que quiero es justicia por mi hijo. Que la justicia vuelva e investigue bien. Investigue bien porque desde el principio no investigaron nada, ni la justicia ni la policía, nadie. No. El que encontró a mi hijo fue mi marido. Incluso ese día no, yo él fue a hacer la denuncia, no se la quisieron tomar. Fui yo después, me tomaron la denuncia y todavía ellos me dijeron. O sea, le negaron a tomarle la denuncia a mi marido. Me la tomaron, después fui yo, me la tomaron y me hicieron ir con ellos a hacer el rastrillaje, ¿no? Y ahí donde mi marido encuentra a mi hijo, por ese lugar ellos habían pasado como dos veces. O sea, hicieron un rastrillaje Así primero nomás. la policía y no encontró No nada. encontraron nada, no encontraron nada ellos. Y después fue Norberto y lo Sí, encontró. sí. Es que ellos ya tenían todo planeado, porque el padre de la piba es comisario, Víctor Hugo Carrizo. El médico, donde supuestamente lo matan a mi hijo, vivía al frente de donde supuestamente lo matan a mi hijo.